del polvo de tu corazón. No esperes a que den las 12. Cualquier tiempo pasado fue peor, más viejos éramos entonces. Sacude el polvo de tu corazón, márcate un baile con la aurora. Cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Sacude el polvo de tu corazón, no esperes a que den las 12. Cualquier tiempo pasado. La ternura.